bueno, un momento importante para Tandil. Pese a la crisis, la muestra espontánea es importante porque hay muchas empresas representadas, no solamente de la ciudad, sino de toda la provincia. Sí, muy importante para Tandil, y ciertamente todavía no la he recorrido, pero año a año siempre hay más propuestas, más stand, donde vos podés ver toda la producción, no solamente de Tandil, sino de toda la región. Eso es muy bueno para todos. Lo resaltaba el presidente de la sociedad rural, ¿no? Que en momentos difíciles, que los organizadores hayan logrado esto, sin lugar a dudas, marca el esfuerzo de no solo los organizadores, sino también de los empresarios que están presentes. Sí, por supuesto, viste, los momentos de crisis pasan, siempre hay que mirar al futuro y tener fuerza para seguir adelante. No te podés quedar con la crisis. Esto es bueno, y vos ves los estanques de maquinaria muy importantes, y la verdad que por lo que he leído siempre en todas las exposiciones, tanto acá como en Rafaela o como en muchos lugares, siempre se han hecho buenos negocios. La verdad que la gente a través de bancos, a través de créditos, siempre la verdad que ha habido movimiento, aparte de todo lo que es la, como bien se dijo acá, la parte gastronómica o la parte de entretenimiento. Hay que seguir avanzando y mirando al futuro. No nos podemos quedar pensando que estamos en crisis, y ponernos un poco, las cosas no están bien, pero vamos a salir adelante. El país da, y por supuesto, no tengo duda que todo va a mejorar. Gracias, Miguel.